Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. No lo tenemos en vivo hoy a Fernando Palumbo porque está en el Festival de Cine de Punta del Este. En este momento está en el Parque Temático Pueblo Gaucho, en Maldonado, en una conferencia de prensa, pero nos dejó un informe muy especial para compartir en este viernes con todos ustedes. Lo mandó desde allá mismo, ¿no? Lo grabó desde Punta del Este. Poca prensa invitada. Ajá. Y ahí está Fernando Palumbo. Muy, pero muy buenos días, amigos de CX36, Radio Centenario, la imprescindible en todo el país y a través de Internet al mundo. Un gusto estar con ustedes y con todo el equipo fantástico, realmente maravilloso, de Mañanas de Radio, en este día viernes. Y bueno, viernes 10, que se presenta realmente caluroso. Es un programa este que estamos haciendo muy, muy especial, tal cual lo anunciamos ya la semana próxima pasada, un programa que se está haciendo prácticamente en directo desde la Bahía de Maldonado, más precisamente instaurado cómodamente lo que es la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que se desarrolla y se va a seguir desarrollando del 5 al 11 de febrero del presente año en esta capital turística que tiene el Uruguay, sin ningún lugar a dudas. Habría varios aspectos a destacar de nuestro larguísimo y muy duro trabajo en estos 5 días para la imprescindible Centenario. Vamos a comenzar en esta primera parte, luego un poquito de música y seguimos. Vamos a conversar más que nada con los aspectos de tipo generales, estratégicos, organizativos del festival. Hay que decir y remarcar en primerísimo plano, aquí desde la sala de prensa del festival, que la organización del mismo es absolutamente impecable en cuanto al aporte que ha hecho la Intendencia Municipal de Maldonado en sus diferentes divisiones, fundamentalmente la división o dirección de cultura, también la de turismo, y el trabajo de los funcionarios de este departamento que permanentemente nos están apoyando en nuestra tarea periodística muy ardua, dado la cantidad de conferencias de prensa que están comenzando ya a las 10 de la mañana hasta las 13, 14 horas y luego las exhibiciones en varias salas que comienzan a partir de la hora 17 y se extienden hasta la medianoche del día, de ese día en curso e incluso más. Eso en cuanto a lo que es la organización, que en muchos lugares del mundo la programación podría ser muy buena, pero no es así el trato que tienen para con periodistas, invitados y gente que concurre al festival. Hay también una importante puntualidad en las diferentes películas que se van presentando y bueno, el festival tiene diferentes secciones tal como anunciamos nosotros la semana pasada. Nos estamos abocando fundamentalmente nosotros a ver lo que es el circuito iberoamericano en competencia, tanto documental como ficción. Hay en las salas de Punta del Este una importante movida en cuanto a películas internacionales que no estarían en la competencia iberoamericana, tanto documental como ficción, y nos han comentado algunos colegas de la prensa argentina qué bueno que está muy bien la selección internacional. Vayamos a la selección, digamos, ibérica, que se ve fundamentalmente en la zona del cine Cantegril, parada 16 de la Roosevelt, un lugar emblemático del Cantegril, puesto que desde la década del 50, ustedes recordarán que se vienen realizando con entreactos, con muchas pausas, los festivales de Punta del Este, intentando acercar cultura a una temporada turística que no siempre puede ofrecer 2-3 meses de sol continuo. Pero en fin, esto está ocurriendo en el Cantegril entonces, las películas de orden latino, y hay cosas, diríamos, de esta manera, miren, para resumir, cosas interesantes, algunas relativamente interesantes y otras no del todo, otras que no tendrían ese particular formato e interés. Vamos a comentar fundamentalmente lo que más nos atrajo, por supuesto, en este conglomerado, pero habría que destacar dos grandes virtudes, además. Una que por primera vez en la historia de estos festivales puntaesteños, se va a entregar un premio a el mejor documental. Van a separar, por suerte, como siempre hemos dicho en nuestra prédica crítica por Centenario y otros medios también, que hay que separar la ficción del documental, así sea este un documental híbrido, vale decir, el documental tenga zonas o partes ficcionadas, sigue siendo fundamentalmente un documental que intenta retratar lo mejor posible la realidad de seres, circunstancias, cosas que están ocurriendo. Ahora va a haber un premio al documental. Y por otro lado, en los anuncios que se hacen a el público del festival, la presentación de pequeños trozos de película, se pone que hay invitados internacionales, nacionales, ibéricos, pero también en este año nos llamó mucho la atención el énfasis que se hace en que se ha también invitado a la prensa especializada, cosa que en la mayoría de los festivales yo no he visto esa trascendencia que se le da a lo que se conoce como la crítica o prensa especializada, los cuales, más que en las conferencias de prensa, hay que decirlo, estamos particularmente interesados en ver las películas para poder analizarlas, porque es inevitable pensar que el sujeto que viene y viaja miles de kilómetros desde México, desde España, para presentar su película, va a decir que la misma es buena, la va a elogiar. Y bueno, lo que importa no es lo que digan los productores, directores y actores, sino lo que importa es lo que el público y la prensa especializada va a poder visionar de estos films. Dicho todo esto, hay que decir y reenfatizar el énfasis que se le dio al cine documental, ese género que tanto nos gusta, porque el festival comenzó con una película llamada Mar de Lobos, con Nicolas Pauls como la figura que presentó el film, si bien la dirigió Ameglio, es Nicolas Pauls el sujeto que vino a presentar la película, un actor muy conocido por películas como Paisitos, Rambleras, y que salió al tapete del estrellato argentino con aquella película que muchos recordarán de el gran Alejandro Agresti, Buenos Aires, viceversa. Y este hombre hace un documental donde las locaciones, lugares donde se filma, son tres. El famoso Cabo Polonio, que las entrevistas con los habitantes de allí, en la famosa matanza de lobos y la problemática lobera de la zona es lo más importante, se come prácticamente, diríamos, todo el documental. Luego hay una pequeña exploración sobre la problemática lobera en lugares como lo que es hoy por hoy Punta Colorada, en la zona más cercana a Piriápolis, dentro de Maldonado, por supuesto, y después también se abarca algunas tomas breves, diría yo, de buceo en la famosa Isla de Lobos, y conversando con Nicolas Pauls, almorzando con él, diríamos la Isla del Amoníaco, por el olor que hay en ese peñón de piedra donde habitan miles y miles de lobos, que son una especie de perros del mar en la relación que entablan con el ser humano. Esta película es en realidad no es un largo, es un mediometraje que podría componer una serie de films de tipo ecológico, temática que para Gastón, hoy por hoy, él está sumamente preocupado. Nos acaba de informar que va a venir en abril a nuestro país a realizar una serie de, calculo yo que mediometrajes, sobre turismo y cultura. Le fascina nuestro país. Este tema de turismo y cultura va a ser sobre diferentes departamentos y no únicamente sobre Maldonado, y que quiere volver al Cabo Polonio a explorar y a filmar también en invierno. Estaba presente, por suerte, un muy simpático productor llamado Santiago Ponquintesta, y nos habló de que tenían mucho, pero mucho material filmado en las costas de Maldonado, pero que prefirieron recortar por aquella vieja encíclica, podríamos decir, de que menos a veces en cine es mucho, pero mucho más. Así que el festival comenzó con un documental, algo realmente también inusual en los festivales del mundo. Comenzó el día martes 7, donde ya había películas en competencia. Como ustedes saben, porque nos escuchan siempre, la película que inauguró fue una película de origen español llamada Las Bestias, pero eso no está en competencia y fue el domingo ya entrada la noche. En unos segunditos seguimos con el segundo bloque en esta agitada sala de prensa del 25º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Y bien amigos, luego de este golpecito musical pequeño, seguimos transmitiendo en directo desde el 25º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Hay que decir que independientemente de la programación, con sus aciertos y errores, este festival funciona, como decía el gran crítico de cine gaúcho de Río Grande do Sul, Marcos Santuario. Él decía, mira Fernando, este es un enlace del cine iberoamericano que no puede perder el Uruguay y que conecta muchos festivales de la región, permitiendo ver lo que se está haciendo. Y entre las cosas que se está haciendo, hemos visto películas españolas, todas con un estupendo formato de producción, eso hay que decirlo. Ya después en lo que es el libreto tiene sus problemitas. Sin ir más lejos, la película que abrió el festival llamada Bestia, Las Bestias, es un film que tiene incongruencias en el libreto en relación a que la historia es absolutamente inverosímil en muchos aspectos, que da demasiadas vueltas y que se podría haber terminado ya por la mitad con otro tipo de desenlace. No queremos anunciar demasiado sobre este drama rural que posiblemente se estrene en nuestro país, donde la actuación de Julio Zahara, ese magnífico intérprete español que lo estamos viendo nosotros en la pantalla chica, en una miniserie que he recomendado que está en Canal 5, que va de lunes a miércoles, no en su segunda temporada, atención, la están directamente repitiendo, que se llama Vivir sin permiso. Acá en la película Vivir sin permiso hace de guardaespaldas, acá en esta otra peli, ya para la pantalla grande, Julio Zahara hace de un primitivo, muy primitivo, lumpen español que vive en una hermosa aldea de agricultores en España, en un pueblo aislado, y que bueno, él y su hermano cometen todo tipo de tropelías y atacan a una familia francesa, y no se entiende cómo esto no lo detiene ya la gente misma del pueblo o la mismísima Guardia Civil Española, que sabemos que es muy efectiva y muy fuerte por otra parte. Ahí está un error dramático y de libreto de la película, pero su producción es excelente. Yendo a las películas también españolas, hay que destacar fundamentalmente que la actriz Cecilia Roth, que es argentina, pero que está filmando muchísimo, pero muchísimo en España, presentó su última película, prácticamente estrenando aquí en Punta del Este, llamada Conversaciones sobre el Odio. Un film que lo hacen dos actrices, Cecilia Roth y Maricel Álvarez, dirigido por Vera Fowley. Y bueno, es realmente una película que uno podría definir como dos seres humanos femeninos entre gritos y susurros, entre encerradas claustrofóbicamente en cuatro paredes de toxicidad, entre la mugre y el deterioro, donde una a otra se va devorando y demorando por momentos en su mutua destrucción. Es un título hermético, no dice después de esto qué vendrá o qué puede hacer. Tiene muchas cosas de, yo le preguntaba justamente la conferencia de prensa que hubo, muy larga, muy linda, si no hay algo de, en el personaje central de Samuel Beckett, de los personajes de Samuel Beckett de Final de Partida, puesto que el personaje central, para peor, anda en una silla eléctrica, muy similar al personaje central de Final de Partida. Y casualmente Sí, está bien la comparación, me decían, pero además Cecilia Roth va a emprender en teatro para el 2024 la realización de un estupendo texto de Samuel Beckett que es Los días felices. Hay que destacar las actuaciones brillantes de ambas dos. Fundamentalmente yo me la juego por Maricel Álvarez, que sostiene la depresión del narcisismo tanático maligno que está sufriendo la personaje central, que es Cecilia Roth, en ese apartamento en la ciudad de Madrid, en un film filmado en 5 días, que evidentemente presionó la psicología de estas dos mujeres, estas dos actrices estupendas, pero Maricel Álvarez es de esas actrices que va a tener un largo e importante futuro como actriz de cine, televisión y también teatro que está haciendo en La vecina orilla. Una película muy fuerte e interesante. Vamos, aunque claro, más que nada jugada al libreto, a lo literario y a la actuación más que a el enfoque de la cámara. Siguiendo con títulos que nos impactaron, creo que hasta el momento lo mejor que hemos visto es una película llamada El Reino de Dios. El Reino de Dios es un film de una mexicana, pero que también tiene raíces en Haití, o sea que es mitad haitiana y mitad mexicana, de Veracruz, llamada Claudia Saint-Luz. Esperemos haber pronunciado bien su nombre, de Claudia, una astuta e incisiva y muy observadora directora que se ha mantenido por momentos un tanto al margen de la movida festivalera y que nos presentó una película diametralmente diferente al resto del film del festival, que son todos bastante dramáticos, por no decir casi todos trágicos. Es la película, que es la cuarta de esta directora. Bueno, es un film que tiene que ver con nada más y nada menos que con un nenito, una especie de puber, que es su sobrino, la relación de él con unos caballos, con su pueblo, con el origen de su pensamiento religioso. En fin, una película muy tierna que llamó la atención en medio de films policiales o muy dramáticos como el que estaba yo justamente hablando recién, es el caso de Conversaciones sobre el odio. Es un título altamente recomendable, le diría yo a todos, El Reino de Dios, no sé si va a tener distribución en nuestro país, sería una pena que no fuera así. Hay un manejo estupendo de la psicología infantil y del primer intérprete de esta película, que es su sobrino, un film que tiene un presupuesto cero. Y en la conferencia de prensa fueron tajantes las declaraciones de esta joven directora, diciendo que de alguna manera u otra no quiere filmar en plataformas, puesto que las plataformas prostituyen a la calidad de los directores, que son hoy por hoy un gran problema, puesto que están de alguna manera u otra condicionando los objetivos y los proyectos de los realizadores, impidiendo hacer un cine de autor más auténtico, de paso reducido, evidentemente, de presupuesto reducido. Esto fue algo también que vimos en declaraciones de, por ejemplo, esta idea en general sobre las plataformas, en declaraciones como algún cineasta destacable y productor colombiano, ¿verdad? Juan Zapata, que hizo la versión de Anita, una película sobre película ficción y documental sobre la figura de Anita Garibaldi, otra película más que a mi entender está de alguna manera redondeando lo que fue la vida político-social de Anita Garibaldi. Este híbrido documental se va posiblemente sí a exhibir en nuestro país, y al igual que Oscar Esteves en parte y un director muy bueno que está acá también de origen venezolano, están todos con la idea de que las plataformas crean películas con algoritmos ya planeados hacia una clase media, que busca más que nada levantar financieramente a esta plataforma, más que elevar el nivel de calidad de lo planteado. Es un tema obviamente muy polémico, no termina aquí, se va a seguir y seguir planteando. En instante le decimos algo sobre qué pasó con un documental uruguayo que tuvo hasta tambores en la puerta de la sala del cine Cantegril. Y bien amigos, para ir finalizando este espacio dedicado en la imprescindible a la cultura y a la cultura cinematográfica también específicamente, hay que decir que un título que sorprendió a las sorprendió en forma así increíble y gratamente a todos fue una película de un joven de apenas 26 años, uruguayo, llamado Santiago Mosquera. También está la participación importante de Gabriel Carrizo, una película que se llama AD10S, pero que también se puede leer rápidamente como Adiós. Por momentos un homenaje nada más y nada menos que a la figura del gran Maradona, pero también un homenaje al fútbol y a los que se enfrentan en ese torneo de honor y de fuerzas de deportivas que es el fútbol, pero también va a dar al mundo del candombe callejero, las posibles relaciones de esa música con lo futbolero, y es una película entrañablemente montevideana y por qué no uruguaya. Es la ópera prima de Mosquera, creo que tiene un gran futuro para los próximos años y sigue trabajando en filmación, un gran nivel profesional, muy bien editada la película, buen montaje, sobre todo el montaje es excelente, y una estupenda presentación que se hizo en el festival para deslumbrar con una comparsa sonando por el hall y por la sala de cine al final del film, lo cual a todos nos hizo recordar que estamos en tiempo de llamadas, ese estupendo acto cultural magistral africano que se da en nuestra capital por estos días, por cierto, y que me lo estoy perdiendo por estar acá en PDL. Así que esta película con seguridad se va a dar en nuestro Montevideo, en varias salas, Adiós, se le podría llamar. Véanla, los footballers y los amantes del gran Maradona van a encontrarse con un título que aporta alguna información más sobre él mismo. Otra de las estrellas homenajeadas ha sido José Ramón Noboa, no hablo demasiado, es un muy buen director que ha hecho carrera en Venezuela y luego en el norte de América. Sobre películas que hemos también estado visionando en estos días, habría que decir que nos decepcionó un poquito el amigo Juan Bautista Stagnaro, ese director emblemático del cine argentino de los últimos 20, 30 años, ha hecho cosas muy buenas. Acá presentó la película Natalia, Natalia, que tiene una estupenda actuación de Sofía Gala. Ustedes ya deben saber quién es Sofía Gala. Es la hija de Moria Kazan, que trabaja, Sofía, muy pero muy bien en cine, es la protagonista de un policial negro que se extiende y se extiende, va por muchos lugares comunes, tiene un final demasiado abierto para poder entenderlo claramente, y el film, cuando se enfrente en las plataformas o en las salas de cine a otras películas de producciones, por ejemplo, mexicanas, norteamericanas, francesas, de cine negro, bueno, realmente no va a tener, digamos, mucha capacidad para meter un gol maradoniano. El festival obviamente sigue con entrada gratuita hoy viernes en la tarde-noche, con diferentes películas. Hay que recomendar a la gente de Maldonado que nos está escuchando que vayan a ver los documentales musicales fuera de competencia de JMB Producciones, a cargo de ese amante del cine y de la música que es Murialdo, el amigo Murialdo, Juanjo Murialdo para la barra, realmente un especialista. Hay que decir que se va a presentar la película La Uruguaya y que está todo el mundo y sobre todo los periodistas uruguayos desesperados por ver este otro film, que es el segundo film uruguayo que se da. Se dio también la película Amores Pendientes, una comedia romántica dirigida por Óscar Estépez con una estupenda actuación de ese primer actor de la comedia nacional que es Fernando, también tenía que llamarse Fernando Dianessi. Finalmente, hay que decir, amigos, que el festival termina con la película La Ballena, la vamos a comentar la semana que viene, y que este sábado por la noche comienza acá, también en la península, un festival dedicado al cine judío. Ya lleva varias ediciones, el International Jewish Film Festival, que es el único festival en el mundo de cine temático, sobre la temática de la problemática del pueblo judío en el mundo en general, que es un pueblo que está muy disperso por todas partes del mundo, el único que se realiza en un balneario. La entrada es gratuita, parada 10 de lo que viene a ser la Playa Brava, en un hotel de lujo con una exhibición de primer nivel, llevado adelante con un empuje netamente, o diríamos prácticamente personal, del señor Luis Fernando Goldsman, un hombre que a pesar de su lumbago sigue y sigue insistiendo en hacer festivales temáticos de cine en Punta del Este durante todo el año. Cuenta con la programación de uno de los más grandes programadores de cine de nuestro país, se llama Alejandro Yangochan, lo cual es una cierta norma de calidad en un festival que, por lo que estamos viendo, tiene mucho, mucho cine documental periodístico, hay cortos metrajes y largos metrajes. Y con esto, para que no se enoje Hernán, nos despedimos de este hermoso departamento que es Maldonado, en una temporada turística que todos los operadores dicen que ha sido muy, pero muy buena y donde hay mucha gente. Mucha suerte, que la pasen lo mejor posible y hasta el próximo viernes. Bueno, ahí teníamos el informe especial de Fernando Palumbo, el agradecimiento para él y nos vamos a reencontrar la semana que viene.